motor haciendo ruido. 4 y 20 AM, los blones ya están prendidos. Ella está loca conmigo, le gusta el flow de bandido. Si no está sonando eco, el DJ está redormido. Hoy nos vamos a amanecer. Vamos por mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró y los chinos abren ahora. Vamos a pegar otro fernet. Hoy, qué locura vamos a tener. Tráete el escabio, yo traigo a las rochas. Que se están escabiadas, se descocan todas. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los barrantes a la vereda. Abrando un par de vinos que solo echan que pegar. Toda la rocha bailando en corpiño. Los negros en cuero amanecidos un domingo. Las chicas en la pista en tangas. Y de la calle suena hasta mañana. Acá las jarras giran y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los barrantes a la vereda. Abrando un par de vinos que solo echan que pegar. Rocha bailando en corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Mañana con los ojos rematados. La nota que no se nota porque yo estoy engafado. Los vecinos que nos llamen que nos jodan. Que acá cortamos la jarra, no la joda. Amanecido, haciendo ruido. ¿Qué onda con tu gato? Más está redolido. Está perseguido, porque ya sabe que cuando quiera ese culito va a ser mío. Amanecido, haciendo ruido. ¿Qué onda con tu gato? Más está redolido. Está perseguido, porque ya sabe que cuando quiera ese culito va a ser mío. Saquémoslo para adelante a la vereda. Abran un par de vino que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en corpiño. Y todos los pibes amanecidos un domingo. De frente mal, estamos al ritmo. Si cuando llegamos los pibes al baile, al tocar las turras, se redescocan. Más si se enciende esos blones de mota. Y alta y alta pilcha que siempre se nota. Mami, vos mandale, nunca le pares, sigue mis señales. Estamos a todo ritmo, nadie que no iguale. Que ninguno de esos gatos para que señale. En el bajo a todo ritmo, trucho y metales. Empiecen a mandarle ale que le amo hacha. Perfil bajo returrito, estamos pura cumbiacha. Saludos pa' los barrios y pa' las turras en la calle. Yo te reí pa' hacer plata pa' los gilis y pa' las guachas. Saquemos los balones de la vereda. Si entramos con la banda, la clande te la llenan. Toda la rocha bailando en corpiño. Y todos los pibes amanecidos un domingo.